Hola Lucas, bienvenido. Camila Santo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Camila? Buenas tardes. Bien, bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, Lucas, contanos cómo viene la inscripción para, en este caso, bueno, este taller en particular, que es el de ritmos latinos, que vos vas a dictar. Bien, la inscripción, la verdad que, bueno, es ha tenido, la difusión ha tenido muy buen auge, se ha acercado muchísima gente a las oficinas del Molino. Al día de hoy tenemos más de 70, 80 personas inscritas solo en mi taller, que se va a dictar los días lunes en el Club San Martín y los días jueves en el comedor del Centro de Empleo de Comercio. Por ahora, para arrancar, hay mucha demanda de horarios también, pero bueno, para arrancar vamos a arrancar en esos dos espacios. Bien, Lucas, y bueno, ¿la inscripción hasta cuándo es? La inscripción en principio se va a hacer hasta mañana. Sí. Mañana inclusive se va a estar inscribiendo ahí en el Molino, de las 8 de la mañana a las 13 horas aproximadamente. Y bueno, existe la posibilidad también de ampliarlas un poquito dependiendo de la demanda. Bien, porque vos, bueno, un poco lo mencionabas, ¿no? Hay mucha demanda y ayer también hablábamos con Natalia Lara que por todos los talleres, ¿no? Y a lo largo de toda la ciudad hay mucha demanda y hay muchos inscriptos, ¿no? ¿Qué opinión tenés de que se lleven a cabo estos talleres, estas opciones para nuestra ciudad? Sí, la realidad es que al día de hoy, hoy cerramos las planillas con alrededor de 590 inscriptos en el total de los talleres. La verdad que llegar a los barrios, tanto a los barrios de Santa Rosa como poder establecernos de una forma más contundente en el Molino con las diferentes propuestas que tenemos este año, es fantástico. Estamos habitando unos 13 puntos de la ciudad hoy en día. Llevando diferentes propuestas y nada, se nota por ahí el agradecimiento a la gente, hacía falta por ahí llegar más con más contundencia a los barrios. Y también no pensando que son estas diferentes propuestas, ¿no? Gratuitas, ¿no? Que también no es un tema menor. Sí, absolutamente, absolutamente. Por ahí hay gente que todavía desconoce de ese tema y durante las inscripciones han preguntado sobre si tenían algún costo y demás, y bueno, no, sí. Obviamente las actividades son todas en forma gratuitas. Bien, Lucas, y hablando un poco de esto, de estas inscripciones, y que ustedes, ¿no?, los propios profesores, quienes dictan los talleres, son los que inscriben, ¿cuáles son las dudas, las consultas que por ahí mayormente reciben, o cómo se presenta la gente? Y la realidad es que, bueno, este año se optó por hacer la inscripción en el Molino y con la presencia de todos los profes para que justamente ellos pudieran sacar las dudas de la gente, porque por ahí muchas veces el nombre de un taller sí. No termina de describir en su totalidad lo que se hace en él. Entonces la gente por ahí va por el nombre y nada, le gusta por ahí interiorizarse acerca de lo que realmente se dicta en el taller. Claro, por ahí tiene alguna idea o algún preconcepto de previo, ¿no? Y por exactamente, no se sabe, claro. por darte un ejemplo, nosotros tenemos un taller de jardinería, sí. que es muy amplio cuando uno habla de jardinería. Y entonces la gente por ahí se acerca y charla con la profe para que los pongan bien al tanto de qué tipo de jardinería es, si es un tipo de jardinería tipo huerta, si es más de flores, todo ese tipo de cuestiones. Inclusive me ha pasado a mí el taller de ritmos latinos, que la gente se acerca a preguntar si lo pueden realizar porque son por ahí gente mayor, sí. Si tiene impacto, si es una actividad física o es prácticamente una danza. Entonces, bueno, sí, hay que estar presentes para sacar todas esas dudas. Claro. Particularmente este taller de ritmos latinos, ¿quiénes pueden ir? ¿De cualquier edad o hay alguna franja etaria específica? No, nosotros en el taller de ritmos, la verdad que la franja etaria es bien, bien amplia. Sí. Van desde niños a adultos mayores. Bien. La idea es tratar de integrar todas las franjas etarias en un solo grupo. ¿Y cómo es la metodología de enseñanza? ¿Cómo se lleva a cabo este taller? Bien, principalmente se le aclara a la gente que es más para divertirse y mantenerse en movimiento que en una danza específica. Sí. arrancamos siempre aprendiendo los pasos. ¿Lucas? Se cortó, ¿no? Lucas, te perdimos por un momento. Estamos de nuevo. Bien, no sé en qué estábamos, explicando cómo era la metodología y que vos hablabas de que sirve para integrar a cualquier persona de cualquier edad y estabas comentando que empezabas por los pasos básicos, ¿verdad? Exactamente. Bien. Nosotros comenzamos desde los pasos básicos de los ritmos de salsa, bachata, merengue, cha-cha-cha, ese tipo de ritmos, enseñando los pasos y los tiempos básicos, y en base a eso después vamos armando coreografías bien dinámicas, divertidas, y que se puedan llevar a cabo con una determinada facilidad para que todo el grupo lo pueda comprender y sacarlo lo antes posible. Claro, y que también pienso, ¿no?, en esto de, en las dudas, ¿no?, que vos decías de, bueno, puede ir de cualquier edad, no necesito saber o no me va a implicar demasiado gasto físico, también, ¿no?, en el grupo y en el sacarse esas dudas también está bueno, ¿no?, como un espacio de recreación y también no solo de aprendizaje, por supuesto, pero sino también compartir una hora con otras personas, poder distenderse y también aprender. Sí, es por ahí es a lo que en este tipo de talleres particularmente se apunta principalmente a eso, a la formación de grupos, a que por ahí hoy la gente también lo que necesita es un cable a tierra, ¿no? Sí. Es algo que los despeje y les haga bien. Yo siempre digo que, bueno, la música y el baile son sanadores, entonces como que la gente va a despejarse, a divertirse, a entablar relaciones. Y también, ¿no?, como este espacio, ¿no?, de la música y en el compartir por ahí con otros y también, ¿no?, dejar por ahí de lado ciertos prejuicios, miedos que uno por ahí tiene, ¿no? Y en esto que vos decías de que, bueno, en la importancia de que estén los profes en la inscripción para justamente sacar las dudas o aclararlas, ¿no? Sí, también sirve para incentivar al momento de que por ahí la gente cuando uno le comenta bien lo que hace, que entran por ahí, quizás entran ahí a dudar si lo hacen o no los talleres. Nosotros tratamos obviamente de incentivar a que prueben, a que se animen, a sacar, como vos decías, o sea, los prejuicios propios que uno puede tener, la vergüenza, decir nada, o sea, asúmense, esto es algo que todo el mundo comienza de cero, claro. Se arranca siempre desde lo principal, de lo básico, entonces como para que se animen y darles ese empujoncito que quizás les hace falta. Sí, que también pienso, ¿no?, en el compartirlo con otras personas también, ¿no? Digo, en lo colectivo, ¿no?, en estar en un grupo también por ahí te ayuda, te anima a seguir, ¿no? Y también probar, ¿no?, como algo desconocido y darse, ¿no?, una oportunidad. Por supuesto, por supuesto. La gente por ahí, en mi taller particularmente, se da la particularidad de que es mucha gente grande la que va. Sí. Y la pregunta siempre es esa, o sea, se puede, hay mucha gente que la primera pregunta que te hacen y va mucha gente que ya sabe bailar, no, y cuando va gente que sabe bailar, el grupo que se arma es tan lindo que ellos colaboran para que los demás puedan aprender entre los pasos todos, más fácil. Claro. Sí. Claro, se forman lindos grupos y eso lleva a que por ahí uno también colaboren con todo lo que es el arrancado del taller, ¿no? Lucas, vos como profe y también como desde el otro lado, podríamos decir, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que más te gusta por ahí de este enseñar? Y en este caso, bueno, de la música y el baile. ¿Qué es lo que más disfrutás? Yo lo que más disfruto es de la gente. De la buena onda de la gente, de la energía con la que por ahí muchas veces llegan y de la forma en que se van de las clases. Es lo que por ahí uno más disfruta, creo que es el resarcimiento más grande que tenemos al hacer esta actividad, de ver que la gente se va contenta, de que se va agradecida, creo que para mí es lo más importante. Y también, ¿no?, el compartir, ¿no?, una hora, un espacio, y también imagino que aprendés, ¿no?, con la gente. Todos los años, hace ya 20 años que estoy dando la actividad y todos los años aprenden cosas nuevas, no solo de lo que es la danza en sí, sino que de lo que uno comparte el día a día con gente que uno por ahí todavía no conoce, más allá de haber andado mucho tiempo por un montón de barrios, siempre se va conociendo gente nueva, experiencias nuevas, nada, es realmente una parte que es súper confortante. qué lindo, y qué lindo también no poder compartirlo. Lucas, bueno, volvé a mencionarnos entonces hasta cuándo tienen tiempo para anotarse, y también preguntarte la capacidad del cupo por taller que tiene de personas. Bien. Las inscripciones van a permanecer hasta el día de mañana viernes, hasta las 13 horas. Los cupos dependen mucho de cada taller. Hay talleres que, como son muy específicos, tienen un cupo de 5 a 6 personas. Sí. Tenemos otros talleres, como es el caso de folclore o el caso de ritmos particularmente, que el cupo es mucho más amplio, porque trabajamos en espacios mucho más amplios. Sí. Y yo siempre, bueno, les digo lo mismo, si nosotros en el taller de ritmo, mientras más seamos, más ruido hacemos, más nos divertimos. Claro, y también entonces, pienso que más parejas pueden salir a la hora de bailar también, ¿no? Bueno, mira, me acabas de decir algo que por ahí me faltó aclarar. Sí. Nosotros no hacemos, no trabajamos con baile en pareja. Ah, bien, es individual. Es individual, es más a modo de ejercicio y aprender lo básico de cada danza. De cada danza, bien. Que por eso también por ahí lleva... mucha gente que es la que se acerca, porque lo hacen en forma individual y es un poco más dinámico, más divertido, es menos estructurado, sí, menos técnico. Eso por ahí hace que la gente se anime un poquito más. Sí, ¿no? Y que por ahí se suelte y que no tenga esa presión, podríamos decir, de tener un compañero, una compañera de baile. Correcto, exactamente, bien. Sí, sí. Bien, Lucas. Bueno, y por último, recordanos entonces los dos lugares en los que se va a llevar a cabo este taller de ritmos latinos. Bien, vamos a estar los lunes de 14 a 15, 15:30 en el Club San Martín, ahí en Alberdi, esquina Dante Alighieri. Y los días jueves, a partir de las 14 horas, en el comedor de Barrio Empleados de Comercio, ahí en la calle Guatrache, esquina San Luis. Perfecto. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Primera Tarde. Y bueno, por supuesto, desearte el mayor de los éxitos para este arranque del año con estos talleres. Y bueno, nos mantenemos en contacto y los micrófonos aquí de la radio siempre a disposición para lo que quieras comunicar. Bueno, más que agradecido a ustedes por haberse puesto en contacto. Y obviamente ya vamos a tener otra oportunidad de sentarnos a charlar nuevamente acerca de cómo arrancaron los talleres. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien.